12.45, entre las 12.40 y 12.45 horas del mediodía, en circunstancia que se recibe un llamado al 101 mejorado, se toma conocimiento de que en el taller mecánico del ciudadano López, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen, el propietario de dicho comercio había recibido un disparo de arma de fuego, por lo cual constituido personal allí certifica esta información, tomándose conocimiento que López es trasladado de forma inmediata al hospital local, iniciándose un operativo cerrojo en virtud de la información recogida en el lugar a través de distintos testimonios de que las dos personas que habrían sido los autores de este ilícito se movilizaban en un automóvil Renault Megane con algunas características particulares. Con esa información se impone el operativo cerrojo local en primer lugar y en forma más amplia un operativo cerrojo zonal con la colaboración de las comisarías de la zona. Situación esta que arroja su resultado positivo una hora más tarde, en circunstancias que el vehículo es interceptado en la localidad de Monte sobre la ruta 41, entre esta y la localidad de Lobos. Es una persecución, ¿no? Sí, una persecución, dado que el vehículo fue visto en primer lugar en la estación de peaje, a posteriori por personal policial del carril, de Roque Pérez, que no pudieron detener su marcha. Tampoco lo logró el personal policial de Lobo, lo cual fueron sumándose las distintas unidades móviles a la persecución, hasta que en un trayecto entre Lobos y San Miguel del Monte se logra detener la marcha de este vehículo con dos ocupantes, que, de los cuales podemos decir que, según las primeras informaciones que hemos obtenido, responden a las mismas características de los testigos que vieron cuando sucedía el hecho o momentos posteriores a la comisión del hecho del delito. ¿Tendrían antecedentes? No tenemos la información fehaciente en cuanto a la afiliación, pero sí extraoficialmente de que los dos tendrían antecedentes, y en este momento está trabajando personal policial de esta dependencia, de la cárcel de ello, el jefe departamental del 25 de mayo y el fiscal, el doctor Alberto Salamone, en forma personal, juntamente con las comisiones que efectuaron la persecución. Todo este personal policial está llevando a cabo las distintas diligencias y los peritajes pertinentes a aportar información para el esclarecimiento de este delito. Comisario, ¿se sabe en qué circunstancias ocurrió el hecho? ¿Las personas estacionaron el auto sobre Yrigoyen, sobre Saavedra, se bajaron, ingresaron al taller? Va a ser todo certificado a través de los testimonios. Sí podemos decir que estas personas llevaron un vehículo que estacionaron frente al taller, y que el hecho había sucedido en el trayecto entre la puerta del taller y donde estaba estacionado el vehículo. El lugar exacto y los demás detalles van a ser aportados por algunos testimonios que están siendo recibidos en este momento y por el peritaje que va a llevar a cabo Policía Científica de la ciudad de Canela, que van a determinar recientemente el lugar. Y esto, sumado a los distintos testimonios que se reciben y a los elementos que se han encontrado en el poder de los autores, nos van a poder dar una mayor información acerca de cuál fue el motivo o cómo realmente sucedió el delito. ¿Los familiares tienen que prestar declaración aquí en La Plata? No, ya han prestado declaración testimonial la esposa y uno de los hijos, que son los que estaban presentes en el lugar, y se ha recibido testimonio de algún otro testigo, y actualmente se está recibiendo otra declaración, los cuales el testigo ha aportado información importante para la investigación. Seguramente se maneja mucho. Sí, en realidad cada vez que acontece un hecho de esto, sobre todo delicado, surgen distintas hipótesis, pero no se puede descartar ninguna. Yo entiendo que, y esto lo va a determinar el fiscal, el principal elemento para orientar la investigación va a ser la incautación, si es que sucedió en poder de los autores, de algún teléfono o algún otro elemento que nos permita aportar información. Todo lo demás va reuniéndose en el marco de la investigación, y por el momento entendemos que cada hipótesis que surja hay que investigarla y hay que seguirla hasta tanto sea descartada por alguna situación que nos permita pensar o dejarla pensar para dejarla de lado y abocarnos de lleno a otras. Por ahora no hay ninguna circunstancia que permita abocarse más de lleno a alguna, ¿no? Bueno, por ahora no hay ningún elemento que oriente exclusivamente hacia una hipótesis lo que sucedió. Comisario, se espera que más dentro de algunos minutos se brinde mayor información, ¿no? Sí, va a ser brindada mayor información en circunstancia que arribe la comisión policial y el fiscal a esta dependencia policial, lo cual estimamos que en una hora o 40 minutos van a estar arribando con los detenidos y los automóviles secuestrados. Y entiendo que tanto las autoridades judiciales como las autoridades policiales de la departamental van a dar mayores detalles acerca de todo el procedimiento que se lleva a cabo en la localidad de jurisdicción de la localidad de Montes.